Yo no soy un buen fenómeno. Yo tengo mi fe. El cuarto bate, oíste. Brindarme en la cama, mi travesura para esta noche saciarte. No me tengas miedo y echa pa' acá. No speak English, tu papá. Calor, dale calor, gatita pide calor, gatita pide calor y yo le meto calor. Calor, gatita pide calor y yo le meto calor. Volvamos loca las mujeres. Capa, ataquémosla, peguémosla, socio, controlémosla. Volvamos loca las mujeres. Descontrolémosla, pero tengámosla la de nosotros. Dos más pidiendo más, la discoteca asesina. Escuchando lo que sale, puñeta por la bocina. Tranquila, bebé, son poco, nosotros somos más. Somos los rompecasinas, oíste. Con la matrícula completa. Desde los 90, la calle domina. Desde los pozos, la corte y la de Bayamón a Carolina. Va. Se formó el bembé, de Manuel hasta tu barrio, un paso. Ella que de castigo, conmigo y yo le doy la. Hasta que la apagó. Ella pide castigo. Tú quede conmigo, tú quede conmigo. Yo quedo contigo y tú ella a mí quede conmigo. Digo, digo, castigo. A los lunáticos, demoniáticos. Ella pide castigo. Pide que la tome y que la lastime. Antes que la noche termine. Pa' mí que en el motel termino. Me dice la disco, bebé, aquí no. Maquino. Ni idea, la mente se me vino. 2602 y en el motel termino. Hacemos que ella se cite, que de placer me grite. Que sienta que el corazón como a mí le palpiten. Que se vayan en un viaje, que se mueran y que después resuciten. No se limite, yo soy el de la torta, el de los tickets. Pa' gastarle en el weekend. La corta corren a dos, tres. Ellos me ven y no me creen. Y yo estoy loco, ellos tiran, saben que se van. Le paso por los no y me ven. Éramos 70 y ahora más de 100. Calor, dale calor, gatita pide calor, gatita pide calor y yo le meto calor. Calor, gatita pide calor y yo le meto calor. Ella que te castigo, conmigo y yo le doy látigo hasta que la fatigo. Ella pide castigo, tú quede conmigo, tú quede conmigo. Yo quedo contigo y tú ella a mí que bien amigo. Digo, digo, castigo. A los lunáticos, demoniáticos. Ella pide castigo, pide que la tome y que la lastime. Antes que la noche termine. Brindarme en la cama, mi travesura para esta noche saciarte. No me tengas miedo y echa pa' acá. Tú me escuchas, beba. Me escuchas, beba. Calor, dale calor, gatita pide calor, gatita pide calor y yo le meto calor. Calor, gatita pide calor y yo le meto calor. De los rompehijos te cae los 30 magazines. Lo mismo está roncando que subirse a ring. Yo me va. Nosotros bateamos pa' 400, el cuarto bate. Y yo soy estrella de oro, oíste, Bobolón, no se te olvide. Si yo no fuese fino, yo no tuviese tanto copo. Lo rompe discoteca, Tito, DJ Víctor, Anormal de Music, Kila, los monos desde el planeta de los simios. Durando Coach, hey Chila, vos. Black Bell International, JMA Group, el verdadero heredero del trono. Va, no te metas mono, que te picamos el rabo. Oíde, yo los conozco a todos. Mi profecía, 2012. Hay que orar. Oíde, ustedes no meten cabra. Tírenme muchachos y déjense llevar por el periódico y por Twitter. El cuarto bate. Su pesadilla. Bendición.